Ayer sentí tus voces de hoy, de nobles sombras vas rodeando el sol. En cada lienzo puedo ver tus miedos sin pudor. Luces del tiempo entre el neón, tus invenciones van sembrando amor. La paz del tiempo en tu mirar. Sueño en despertarme en tu regazo y en el Albert. Sueño en despertarme en tu regazo y en el Albert. Ayer sentí tus voces de hoy, tus fantasías colman mi esplendor. Desde tus ojos miro al sol, buscando el rumbo. Sueño en despertarme en tu regazo y en el albergue.